llego está vacío. El cuarto que compartimos para amarnos. Tu perfume está en la cama. No quiero abrir la ventana porque el aroma de tu piel se escapará y me moriré. Los recuerdos me persiguen como dagas que se clavan en mi alma. Cada risa, cada gesto, hasta tus gritos molestos me hacen recordar lo mucho que te amo. Cada cuarto en esta casa es una celda vacía, el lugar donde se muere el alma mía. Se han perdido los colores, ya no hay risas, ya no hay flores, pues ya he sido y me quedé tan solo. Solo como una noche sin estrellas, sin llanto, solo con el dolor de estar sin ti, solo no quiero más vivir, tan solo, solo me encuentro en el desierto y tan solo, no sé si vivo, si estoy muerto y